Y también quiero mencionar que el reverendo Ildefonso Caraballo es el vicepresidente de la Fraternidad de Líderes Conciliares en Puerto Rico, que estamos haciendo un trabajo inmenso por tratar de contribuir en todo lo que es necesario para el mejoramiento de la calidad de vida en nuestro país. Así que ahora vamos a tener al reverendo doctor Ildefonso Caraballo en la conferencia Preparando Líderes para el Presente. Muchas gracias, Elías. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Esta es una mañana muy interesante, donde nos hemos reunido para sentarnos a la mesa, para prepararnos, adiestrarnos, recibir lo que Dios tiene para nosotros, agradeciendo esta invitación, agradeciendo esta oportunidad de reunirnos en este lugar. Yo quiero agradecer al reverendo Elvido Mesa esta invitación que me extendiera para estar con ustedes. Mi saludo para todo el comité de este ministerio. Unidos no retrocederemos. Agradezco esta oportunidad y bendigo a todo el ministerio que nos acompaña, pastores, pastoras, líderes, conciliares, líderes de diferentes iglesias. Gracias por esta oportunidad. Llegar a Mayagüez es llegar a casa. Yo soy de aquí, como el indio, gloria al Señor, aleluya. Nací en el barrio Mineral, la calle Eugenio Cuevas, número 68, barrio Salud de Mayagüez. Así que doy gracias al Señor por el privilegio que me dio de nacer en esta bendita tierra, la tierra mayagüezana. De aquí me llamó el Señor a estudiar su palabra en Trujillo Alto, prepararme en nuestra institución teológica, hoy Universidad Teológica del Caribe. Allí pues el Señor me preparó en la dimensión del bachillerato. Posteriormente salí a los Estados Unidos para recibir mi maestría. Regresé a enseñar en nuestra institución y por allí el Señor me plantó, gloria al Señor. Y me he quedado en el área, literalmente en el área de Trujillo Alto. Así que soy mayagüezano, ya soy mayagüezano de nacimiento y trujillano por adopción, gloria al Señor. Pero bendigo al Señor por esta amada ciudad y ver su desarrollo, ver el liderato que Dios le ha entregado a esta ciudad, a la pastoral de esta ciudad, encontrarme en el camino jóvenes con los que compartimos, personas que fueron parte de mi formación y que Dios los ha levantado con ministerios poderosos. Damos gracias al Señor por lo que ha hecho a través de esta amada ciudad. Ya aquí en Mayagüez pues quedan algunos tíos, tías, primos y primas, particularmente de mis padres. Ya ellos están con el Señor, pero doy gracias al Señor por su vida y por la semilla que sembraron en mi corazón, la semilla que plantaron en mi alma, en mi espíritu y en mi cuerpo, y que ha dado fruto abundante a la gloria y a la honra de nuestro Dios. Nuestro saludo para nuestro hermano Daniel. Gracias, Daniel, por compartir la palabra en esta mañana. Gracias al doctor Jorge Lucas Escribano por cederme este segundo término. Y gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir el tema Preparando Líderes para el Presente. Preparando Líderes para el Presente. Cuando me dieron este tema, me llamó la atención de que no era un tema futurístico. Regularmente cuando uno tiene esta presentación, se da esta dinámica, es tema de alguna conferencia o de algún taller, siempre estamos mirando hacia el mañana, hacia el futuro. Así que hoy queremos ver este tema desde la dimensión del presente. Todos queremos levantar líderes, todos de alguna manera somos líderes y todos de alguna manera tenemos el deseo y la intención de levantar líderes. Así que si usted quiere preparar líderes para el presente, mis primeros cuatro consejos son los siguientes: aprécielos por lo que son, aprécielos como son, crea que van a dar lo mejor de ellos, lo mejor de ellas, elogie sus logros, cuando tengan un éxito, cuando alcancen una meta, dele una palmada, dele una palabra de afirmación, reconózcalos. y acepte la responsabilidad de preparar líderes. En esta dimensión pastoral de obispo de una organización, escucho con demasiada frecuencia una queja pastoral, y la queja pastoral es: no tengo líderes en la iglesia. Obispo, no tengo líderes en la iglesia. Y uno los visita, tiene 20, 30, 40, 50 personas ahí congregándose, 100, 150 personas. Y yo no sé si es que ya se ha convertido en una tradición o en una de esas frases que rutinariamente decimos los pastores, pero yo me digo, pero es que tiene gente, ahí está la gente. Si es una misión y lo que tienes 10 personas con las que estás comenzando, ahí tienes el potencial para desarrollar líderes. Si tienes 30, 40, 50, tienes el potencial para desarrollar líderes. Así que les invito en esta hora para que aceptemos la responsabilidad de preparar líderes dentro de la tarea de la iglesia. Un entrenador de fútbol americano en los Estados Unidos, Bear Bryant, dijo en una ocasión entrevistándole con relación a los logros de su equipo: simplemente soy un instrumento de labranza en Arkansas, pero he aprendido a cómo mantener unido a un grupo, cómo levantar a algunos hombres, cómo tranquilizar a otros, hasta que como equipo finalmente consigan latir juntos, un equipo. Y me gustó de esa expresión eso de tranquilizar a algunos, porque ciertamente cuando usted trabaja con gente, hay unos que tienen en el DNA una energía que usted como líder, usted preparándolo, tiene que ayudarlos a que puedan canalizar esa energía, y de vez en cuando hay que darle algunos tranquilizantes, ¿verdad? Algunos tranquilizantes para que cógelo con calma, cógelo easy, porque es tanta la energía que no dejan que los dirijan, es tanta la energía que el impulso que tiene, ellos quieren hacer las cosas rápidas, quieren obtener los resultados rápidos. Así que me gustó eso de tranquilizar a algunos, pero lo que quiero destacar es la siguiente frase: yo siempre digo tres cosas. Si algo sale mal, yo lo hice. Si algo sale regular, entonces lo hicimos. Si algo sale verdaderamente bien, lo hicieron ellos. Esto es todo lo que se necesita para que la gente gane. Lamentablemente, en muchas de nuestras iglesias decimos: si algo sale mal, fueron ellos. Si algo sale mal, fueron ustedes. Si algo, entonces buscamos el dedo señalador, así como yo lo estoy señalando. Tengo este instrumento en la mano, pero se nos olvida que cuando yo señalo hacia el frente, hay 4 dedos que están señalando hacia mí. Siempre estamos buscando el chivo expiatorio. ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo mal? ¿Quién falló? La realidad es que si queremos preparar líderes, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Si algo sale mal, yo soy el responsable de que haya salido mal. Usted como líder debe tener la madurez y la capacidad de aceptar la responsabilidad. Tal vez usted se diga: bueno, pastor, lo que pasa es que yo no fui el responsable, yo no fui el que hizo que las cosas salieran mal, o el grado de participación mío fue mínimo. Hay algo que usted tiene que aprender como líder, y es aceptar la responsabilidad de ser líder. Y la responsabilidad de ser líder implica que muchas veces usted es responsable de lo bueno y es responsable de lo malo. Y aprenda, antes de que alguien lo diga, antes de que alguien lo señale, bájele los niveles de tensión y levántese con humildad, pero con autoridad, y diga: yo acepto la responsabilidad. Yo acepto la responsabilidad. Y usted va a ver qué equipo ganador Dios le va a dar en su iglesia, en su lugar de liderato, en el nombre de Jesús. Conseguir y mantener a los mejores no es fácil. Tenemos que recordar que el capital más importante de una organización es la gente. Ustedes son lo más importante que tiene la iglesia. cada ser humano que está aquí, cada persona que ha llegado a este congreso. Los sistemas se vuelven obsoletos. Los edificios, por más bonitos que los levantemos, si no los cuidamos, se van a deteriorar. Hay que darle mantenimiento. La maquinaria se desgasta, hay que aceitarla, hay que estar pendiente. Óigame, estábamos allí en esta esquina, en aquella esquina, y hemos estado disfrutando de la actividad, pero de momento algunos jóvenes vinieron ahorita y le dieron un toquecito a esa bocina y el sistema de sonido cambió completamente en esa esquina. Algo tenía ahí la bocina que le dieron un toquecito para que se arreglara y tenemos mejor sonido. Los sistemas se desgastan, pero ustedes son lo más importante que tiene la iglesia. Las personas crecen, se desarrollan, llegan a ser más eficientes. Hoy lo hiciste a 30, mañana lo puedes hacer a 50, mañana lo puedes hacer a 60. Y tenemos que recordar, después de todo, que la Biblia dice que hay unos de 100, hay unos de 60 y hay unos de 30. Y el que trabaja al 30 está produciendo al 100% de sus capacidades. El que trabaja 60 está produciendo al 100% de su capacidad. Y el que trabaja a 100 o da el resultado de 100, pues mire, ese está trabajando. Quisiéramos que todos fueran de 100, ¿verdad? Pero la realidad es que tenemos que trabajar también con los de 60 y con los de 30. No hay triunfo solo. No hay una persona sobre la faz de la tierra, en los deportes, en la política, en la sociedad, en las artes, en cualquier área de la vida que usted piense que pueda levantarse y decir, yo obtuve este logro y esta victoria y lo logré solo. No lo hay. Un entrenador, un manejador, uno que le da ánimo, uno que le da seguimiento, uno que busca los recursos, uno por mencionarle uno, unos que están detrás de esa persona para que obtenga el logro. Si usted desea ser un buen líder, levante líderes a su alrededor. Y de eso es que estamos hablando en esta mañana. Definir liderato es un reto, ¿verdad? Porque el liderato es uno de los fenómenos más observados y menos entendidos sobre la faz de la tierra. Si usted no entiende su rol como líder, usted está destinado al fracaso. Hay un libro que estoy estudiando de liderato que habla de más de 850 definiciones de liderato. Más de 850 definiciones de liderato. Algunas se van en el ámbito general, otras se van en el ámbito psicológico, otros en el ámbito gerencial, otras se van en el área pastoral, ministerial. Y aún dentro de lo que es la iglesia, de esas 850, deben haber algunas 100 o más de 100, sean que son diferentes definiciones de liderato. Voy a compartir algunas con ustedes. Liderato es el proceso de persuasión o de ejemplo por el cual un individuo induce a un grupo a alcanzar los objetivos establecidos por el líder o compartido por el líder y sus seguidores. Palabras claves de esa definición. Usted puede escoger algunas. Yo señalaría proceso. El liderato es un proceso. Me gusta ejemplo, porque la palabra ejemplo es clave. Un líder es un modelo, es un ejemplo. Muchas veces escuchamos a líderes decir, no, que a mí no me miren, no, que a mí no me sigan. ¿Y por qué están pendientes a mí? Porque tú eres el líder, porque tú eres la líder. ¿No quieres que estén pendientes a ti? No asuma posiciones de liderato. ¿No quieres que te critiquen? No asuma posiciones de liderato. Quédate sentadito, sentadita, tranquila, donde estás, muy cómoda, muy cómodo. Pero si asumes posiciones de liderato, recuerda que vas a estar en posiciones públicas. Vas a estar en la palestra pública, la gente te va a mirar. Ahora, yo puedo mirar a mi hermano, ustedes me están mirando todos a mí, todos me están mirando, pero yo puedo mirar uno o una a la vez, porque es parte del liderato. Así que esta frase, ejemplo, es bien importante cuando trabajamos definiciones de liderato. Otra definición, esta enfatiza la influencia. Oswald Sanders. John Maxwell, que interesantemente no lo tengo citado en este trabajo y en esta presentación, pero ustedes han leído, han visto, han estudiado, hace unos años vino aquí a Puerto Rico. Hemos ido a conferencias allá en los Estados Unidos para escucharlo. Él habla que liderato es influencia. Usted es líder, usted tiene la habilidad y la capacidad de influenciar a otros. George Barna, que es un estudioso de la cultura religiosa, de la vida de iglesia en los Estados Unidos, hace un énfasis muy interesante cuando define un líder cristiano: es una persona llamada por Dios a dirigir con un carácter cristiano y que demuestra sus competencias funcionales que le permiten un liderato efectivo. Yo creo que ya usted subrayó una frase de esa definición que a todos nos llama la atención. Llamada por Dios. En el liderato de la iglesia hay que ser llamado por Dios. El llamado por Dios al liderato ocurre de diferentes formas. Algunas de una manera sutil, otras por una elección de los hermanos y las hermanas de la iglesia, en otras ocasiones por el nombramiento de la figura pastoral. Es Dios dirigiéndote, es Dios colocando carga en tu corazón, pasión por el trabajo de la iglesia. Así que cuando hablamos de los líderes dentro de este ámbito de la iglesia cristiano, tenemos que marcar como un distintivo que aquí los líderes los llama Dios. La otra palabra que me llama la atención de esta definición de Barna es carácter. Los líderes cristianos tienen carácter. Y cuando hablamos de carácter, no estamos hablando de que sean personas amargadas. Nunca hay una sonrisa. Hay un nivel. Acá está el líder y ya están los seguidores. Hay murallas para acercarse, ¿no? Una cita. Te atiendo en algún momento. Cuando hablamos de carácter, estamos hablando de personalidad. Cuando hablamos de carácter, estamos hablando de esa parte del ser integral que probablemente no se ve. Ustedes ven mi físico, ustedes ven mi cuerpo. Pero cuando hablamos de carácter, estamos hablando de esta parte del ser interior, el ser mental del líder, de la psiquis del líder que no se ve, probablemente no se ve físicamente, pero en nuestra conducta se abre. Líderes honestos, carácter habla de honestidad, carácter habla de integridad, carácter habla de que yo no voy a llenarte este papel porque tiene una mentira, no me hagas mentir. Yo no te voy a llenar el documento. Ese documento como pastor, yo no te lo voy a firmar porque eso no es cierto. Carácter cristiano. O no porque es el hermanito fulano, no porque es la hermanita fulana, no porque se va a enojar. No, que se enoje. No tiene el carácter de la vida cristiana para aceptar que su líder le diga: no digas esa mentira, no llenes ese papel con esa información falsa porque no es correcta. Líder que tiene carácter. La otra definición es: la tarea central del liderato es influenciar, debe decir, al pueblo de Dios hacia los propósitos de Dios. El Dios que tiene planes, el Dios que tiene agenda. Es por esto que me llama la atención la definición de Henry y Richard Blackaby en su libro Spiritual Leadership, donde definen liderato como mover al pueblo hacia la agenda de Dios. Líderes espirituales son aquellos que dirigen al pueblo, que dirigen la iglesia, que dirigen la congregación a la agenda de Dios, el Dios que tiene agenda. Llegué cuando me senté a escuchar al pastor Daniel, decía: Dios es Dios de agenda. Dios tiene una agenda para esta nación y la iglesia debe tener una agenda. ¿Recuerdan hace unos minutos atrás cómo Dios nos habló sobre eso? Pues los líderes que quieren preparar líderes tienen que tener clara la agenda de Dios. Dios no improvisa. Que mucho nos gusta la improvisación a nosotros. Que mucho nos gusta sacarnos las cosas de la manga, ¿verdad? Sacarnos. No, llegué a las 9 de la mañana. Lleguemos a las 9, que a las 9 de la mañana discutimos y organizamos el programa. El culto comienza a las 10 y a las 9 el pastor y los líderes están organizando el programa del culto. Y en nombre de que el Espíritu tiene el control, en nombre de que el Espíritu, no, porque aquí manda el Espíritu, aquí el Espíritu es el que dirige, hemos hecho de la improvisación la reina del trabajo de la iglesia. Improvisamos los cánticos, improvisamos los sermones, improvisamos los programas. ¿Quién quiere cantar? Mire, no vino quien va a cantar. ¿Alguien quiere cantar? ¿Alguien que tenga? ¿Cómo rellenamos esta parte en el programa? Eso ocurre todavía en muchas de nuestras iglesias. El Dios de agenda y el líder espiritual del que estamos hablando, el líder espiritual que prepara líderes espirituales, busca la agenda de Dios y la sigue. Debemos hacer una diferencia entre el liderato en términos generales y el liderato espiritual. Siempre es preocupante y uno tiene que tener mucho cuidado, porque hay tanta temática con relación al liderato en el mundo secular, en términos generales. Pero como iglesia tenemos que marcar la diferencia. Por eso me llama la atención al colocar este adjetivo al lado de la palabra liderato, liderato espiritual. Aunque comparte principios con el liderato en términos generales, es diferente. El liderato espiritual tiene unos distintivos que necesitan ser entendidos y practicados si es que queremos desarrollar líderes espirituales y hacerlo con éxito. Yo quiero que usted entienda claro esto. Tener una posición en la iglesia no lo hace un líder espiritual. Yo no sé qué hay en el DNA de nuestra gente en la iglesia, que usted le da un título y parece que hay una bombita aquí en algún lugar interior que los comienza a inflar. Óigame, usted lo nombra presidente de, coordinador de, director, directora de, ayudante de. La gente que limpia, usted sabe, son consejes, son los que limpian. El encargado del mantenimiento, óigame, eso es encargado, parece que lo carga también. Le carga el corazón, le carga el pecho y se inflan. No sé, tenemos que examinarnos. Los títulos no hacen líderes, las posiciones no hacen líderes. Tenemos que tener cuidado en el orden, sí, aún en el orden establecido por Dios hay títulos, en el orden establecido por Dios hay niveles y hay categorías, pero aún los que tenemos esos títulos y esas posiciones, debemos ser los capaces, humildes, tenemos la capacidad de ser humildes delante del Señor y reconocer que aquí estamos todos al mismo nivel. Hay una dinámica del liderato que se está moviendo para hablar sobre el tema del líder siervo. Y aunque yo no la toco en esta presentación, me gusta el concepto del líder siervo. Porque siervo, mire, siervo lo que es un esclavo. Nosotros lo hemos adornado con luces y con bombillas y con colores. Le hemos puesto letras mayúsculas. El siervo de Dios. El esclavo de Dios. ¿Y ustedes saben por qué me bajé? Porque la palabra esclavo, literalmente, una de las connotaciones que tiene es que todos estamos al mismo nivel. El esclavo, estamos todos al mismo nivel. Así que cuando hablamos de liderato dentro de la iglesia, yo tengo que recordar como líder, y si yo los voy a preparar para el presente, que mi corazón debe ser un corazón de siervo. Que la cruz, que es el símbolo más conocido del cristianismo a través de toda la historia, tiene que estar acompañada con una toalla. Porque la toalla también es símbolo del cristianismo. El Cristo del Calvario es el Cristo del lebrillo, de la palangana, diríamos nosotros, de agua, que se quita la túnica y se baja para lavarle los pies a sus discípulos. De ese liderato es que estamos hablando en esta mañana. Todos necesitamos ser líderes espirituales. Negociantes, comerciantes, doctores, educadores, políticos, padres, todos necesitamos ser líderes espirituales. Interesantemente, personas en posiciones seculares están tomando su llamado como líderes espirituales seriamente. Lo están tomando con más seriedad que muchos de nosotros. Y están impactando al mundo y extendiendo el reino de Dios. Vamos a ver algunos elementos distintivos de ese liderato espiritual del cual estamos hablando. Usted quiere preparar líderes, tome nota sobre estos distintivos. Van a aparecer en letras negritas, ¿verdad? Para identificar en cada sección. Va a estar identificado de esa manera. Elementos distintivos del liderato espiritual. La tarea del líder espiritual es mover a la gente desde donde ellos están hacia donde Dios quiere que estén. Y yo creo que la presentación primera de esta mañana nos dio unos ejemplos tan excelentes de hombres y mujeres de la Escritura que fueron tomados por Dios en el lugar donde estaban. Y Dios los llevó y los movió hacia donde Él quería que estuvieran. Muchos de ellos, si nosotros los examinamos en juntas y en comités, de las muchas juntas y comités que tenemos, no los hubiésemos aceptado. No le hubiésemos dado una oportunidad. Pero Dios miró el corazón de esos hombres y de esas mujeres y los llevó al lugar donde Él quería que ellos llegaran. No solamente los hombres de la Biblia, yo creo que aquí esto está lleno de testimonios de hombres y mujeres que cuando miran hacia atrás y recuerdan de dónde Dios los ha sacado y dónde Dios los está llevando, a dónde Dios los va a seguir llevando, tienen que entender que es Dios el que ha estado en control de sus vidas. El líder espiritual tiene influencia. Nosotros tenemos la capacidad de influenciar a la gente, de moverlos hacia donde Dios quiere que ellos lleguen. La palabra que pronunciamos, el consejo que damos, las direcciones que damos, las reacciones que tenemos cuando la gente se acerca a nosotros como líderes. Debemos entender la voluntad de Dios y hacer nuestro mejor esfuerzo para que nosotros y los seguidores, los que seguimos, los que nos siguen, alcancen los propósitos de Dios. Cuando fallamos en mover al pueblo en la agenda de Dios, no estamos dirigiendo. Pueden exhortar, pero no habrán dirigido hasta que la gente ajuste su vida a la voluntad de Dios. Hay varias maneras de mover la gente. Usted lo puede inducir, lo puede motivar. Las conferencias de motivación son hermosas. Usted sale con la batería llena. Pero no hay nada más poderoso que la persuasión y el ejemplo. Ese poder de convencer con autoridad. No manipular la gente, porque hay una línea muy fina entre ese poder de persuasión y el poder de manipular a la gente. Y la iglesia ha sido responsable y culpable a través de los años de manipular la autoridad espiritual, de ser malos administradores de la autoridad que Dios nos ha dado. Lamentablemente nuestra historia como iglesia en términos generales está marcada también por hechos tristes y lamentables, donde lo que ha habido es manipulación espiritual, no persuasión, manipulación espiritual. Ahí es donde entra el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que nos ayuda a discernir lo que escuchamos. Yo digo con mucho respeto, cuando alguien se me acerca y me dice: obispo, tengo una palabra de Dios para usted. Obispo, Dios me dijo. Oiga, uno levanta las antenas, uno prepara los oídos para escuchar, pero también tiene que discernir. También tiene que discernir. Porque, óigame, uno piensa que ha escuchado toda clase de cosas. Y en 5 años que uno lleva en esta posición de liderato, sigue escuchando cosas que le hacen que la quijada se le caiga. Que Dios me dijo que me divorcie de mi esposa para casarme con la hermanita de la iglesia. ¿Qué Dios es ese? ¿Qué Dios es ese que te dijo que te divorcies de tu esposa para que te cases con otra hermana de la iglesia y crees un escándalo dentro de la iglesia? Manipulación, cuidado. Dios nos ha dado autoridad, pero esa autoridad debe transmitirse a través de la persuasión y del ejemplo. Lo que yo predico, tengo que vivirlo. Lo que yo enseño, yo tengo que vivirlo. Yo no puedo predicar de familia si yo tengo mi familia rota, si yo tengo mi familia hecha cantos. De hecho, la Biblia dice que ni siquiera puedo administrar la casa de Dios. Pastores y pastoras, no podemos administrar la iglesia de Dios si no tenemos nuestra familia en orden. Y entiéndase que la familia pastoral y las familias ministeriales no tienen alas. Tenemos los pies en la tierra. Se da toda dinámica de situaciones dentro de una familia ministerial y de una familia pastoral. Pero eso no es una excusa para que echemos a un lado la responsabilidad del ejemplo, de la persuasión, de la dirección de mover la gente en actitudes, en conductas que alcancen el propósito de Dios para su vida. El segundo distintivo de los líderes espirituales es que dependen del Espíritu Santo. El líder espiritual depende del Espíritu Santo. Y en esa dimensión trabajamos con una paradoja, una aparente contradicción. Porque Dios los llama a hacer cosas que solo Dios puede hacer. Cuando usted examina los retos que tiene la iglesia, cuando usted se sienta objetivamente a examinar el mundo que nos ha tocado vivir, la tarea que nosotros tenemos por delante, no la podemos hacer si el Espíritu Santo no está con nosotros. No podemos producir cambio espiritual en la gente. Nosotros no podemos cambiar gente. Usted no puede cambiar gente. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. A pesar de esto, Dios utiliza líderes espirituales para lograr un crecimiento espiritual en otros. Cuando usted lee esa porción de Éxodo, que Dios le habla a Moisés y le dice: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, he conocido sus angustias, he descendido para librarlo de la mano de los egipcios, lo voy a sacar de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. Óigame, qué bueno suena eso a los oídos de cualquiera. Dios lo va a hacer. Siga leyendo el texto bíblico, porque luego de Dios decir lo que va a hacer, entonces le dice a Moisés: Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Yo voy a hacer todo esto, pero tú eres el que vas a ir delante de Faraón. Si lo hace Dios, yo me gozo. Pero cuando me envía a mí para que yo ejecute la tarea y lleve al pueblo de donde está, de la esclavitud, a donde Dios los quiere llevar, a conquistar la tierra prometida, es un reto. La paradoja de esta experiencia de liderato espiritual está resumida ahí. Los líderes espirituales están conscientes que solo el Espíritu Santo en última instancia puede ayudarles a cumplir con la tarea. Recuérdelo todos los días. Yo hablo con el Espíritu Santo todos los días. Y mi oración favorita con el Espíritu Santo es: Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Mira la reunión que tengo este día, ayúdame. Mira la iglesia que voy a visitar, ayúdame. Mira las personas que se quieren entrevistar conmigo, ayúdame. Porque en última instancia no soy yo, no somos usted, no somos nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos capacita a realizar la tarea que Dios quiere que hagamos. El próximo distintivo del liderato espiritual es que los líderes espirituales saben que le dan cuentas a Dios. Hay una palabra en inglés que a mí se me hace difícil traducir: accountability. Regularmente se traduce como responsabilidad, pero es algo más que responsabilidad. La gran mayoría de los libros y los diccionarios la traduce como responsabilidad. Accountability habla de dar cuentas a alguien. Líderes espirituales necesitan darle cuentas a alguien. Aceptar la responsabilidad y revelar los resultados de manera transparente. Transparente. Un líder espiritual que sabe que da cuentas tiene a alguien sobre él. Tiene a alguien a quien darle cuentas. Acepta la responsabilidad. De hace unos minutos les hablé: yo soy responsable de esta situación. Yo asumo mi responsabilidad y vamos a trabajar con ella. Vamos a trabajar para mejorarla. Y no cambiamos los resultados, no cambiamos las estadísticas, no cambiamos el informe, ese informe no lo deja el comité porque me cuelga el comité si recibe ese informe, no. Si esa es la realidad de lo que ocurrió, entrega el informe, no lo cambie, sé transparente, esto fue lo que ocurrió. Aquí están los resultados de la evaluación. Aquí está lo que es el resultado de la evaluación del Congreso, de la semana, de la campaña tal. Nos sentamos objetivamente a examinar los resultados. El líder espiritual le da cuentas a Dios. Y diciendo eso, alguna gente usa eso como excusa. Tenga cuidado también, porque si bien es cierto de que yo le doy cuentas a Dios, algunos se esconden detrás de esa frase para con eso decir, no tengo que darle cuentas a ustedes. Yo no tengo que darle cuentas a ustedes, yo le doy cuentas a Dios. No, yo tengo que darle cuentas a ustedes también. Ustedes son mi iglesia, yo tengo que darle cuenta, yo tengo que darle informe económico, yo tengo que decirle cómo están las cosas. Ustedes dieron $5,000 para comprar este púlpito. Miren, aquí está el púlpito. Miren, aquí están los $5,000 que ustedes dieron para comprar el púlpito. Y si no se ha comprado, estamos trabajando y dar cuentas. Lamentablemente uno observa en el liderato pastoral y en el liderato ministerial una tendencia a ser aves que no tienen a quien darle cuenta, no tienen a quien responder. Eso es peligroso, peligroso. Yo sé que los concilios no son perfectos. Un obispo de un concilio está hablando de esa manera. Sí, yo sé que mi concilio no es perfecto. Los concilios tienen virtudes y tienen defectos. Virtudes y defectos. No hay concilios perfectos, pero yo agradezco y aprecio de una experiencia conciliar el hecho de que yo no estoy solo, yo no estoy haciendo el trabajo solo, yo tengo 12 personas a las que darle cuenta mensualmente, yo tengo un supervisor de área y el supervisor de área tiene otro supervisor y nos damos cuenta el uno al otro. Porque es peligroso escudarnos en eso de que no, yo le doy cuenta, pero aún a esos 5 que yo me reúno con ellos, pues yo también le cuento lo que me conviene. Les explico lo que yo quiero que ellos escuchen. Tenemos que dar cuentas y tenemos que dar cuentas a nuestra gente de la misma manera como tenemos que dar cuentas a Dios. Y hay tantos versos bíblicos en la Escritura que indican que nosotros le vamos a dar cuentas a Dios. Porque algunos viven como si no fueran a darle cuentas a Dios nunca. Y sí, le vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que hicimos. No solamente en este nivel y en esta experiencia, sino en algún momento en el futuro escatológico, en el tribunal de Cristo, en el tribunal de Dios, vamos a darle cuenta a Dios de todo lo que hicimos con lo que Él puso en nuestra mano. Los líderes espirituales no solamente influencian a la gente de Dios, sino que influencian a toda la gente. No solamente miremos esto de ser líder espiritual en términos de la iglesia, en términos del culto, en términos de la vida eclesiástica. Es hora, y a mí me parece que Dios lo está haciendo. Yo no sé si ustedes escucharon bien a Mabel, Dios te bendiga Mabel, la directora de la oficina de base de fe aquí en Mayagüez, una joven pastora, dama pastora de Dios. Yo no sé si ustedes la escucharon que ella dijo, soy la pastora o como la pastora de Mayagüez. ¿Ustedes la escucharon? Yo la escuché, lo dijo, lo dijiste. Lo dijo, porque allí en la oficina de base de fe, Dios tiene un instrumento espiritual para impactar el pueblo de Mayagüez. Y mire qué visión poderosa, mire qué visión, aleluya, contundente. Dios me ha puesto en este lugar para ser la pastora de Mayagüez. Algunos le caerá mal, algunos dirán, ay Dios mío, yo quisiera estar donde tú estás. Pero Dios la ha puesto a ella y Dios está poniendo gente clave. Y esa ha sido la historia bíblica. Nosotros a veces no apreciamos el contenido bíblico, las historias bíblicas. Dios puso a José allí en aquel lugar estratégicamente. Dios colocó a Daniel en posiciones del gobierno estratégicamente. Dios tiene gente. Los líderes espirituales no solamente influencian a la gente de Dios, sino a toda la gente. Son líderes en todas partes. Usted en su trabajo, ¿no le ha ocurrido a usted que cuando tienen que hacer una invocación en alguna actividad de su trabajo, a quién llaman? ¿A usted? Cuando hay alguna situación que amerita oración o que piden la oración, la intervención divina, lo buscan a usted. Llamen a fulano, llamen a fulana. Que Él ora, que Él sirva a Dios. Mire, cuando eso ocurre, usted está allí como Daniel, usted está allí como José. Dios lo está usando en aquel lugar para ser líder espiritual. De ese lugar de trabajo, de ese lugar de estudios, de la comunidad. Ahora las comunidades se organizan en grupos de trabajo, con su directiva, con su presidente. No falte a esas reuniones, haga el espacio que tenga que hacer, llegue a esas reuniones, diga allí está un hijo de Dios, allí está una hija de Dios, y si lo nombran para una posición, diga aquí estoy disponible para ser el presidente de la comunidad o el líder del barrio o el líder de tal grupo cívico, porque Dios quiere que usted influencie, usted sea líder en el todo lugar donde Dios lo coloque. Tenga cuidado, tengamos cuidado. Bueno, aquí está el ejemplo de José. José es un ejemplo de esto. Dios quería librar a los egipcios de 7 años devastadores de hambre. Y a través de los egipcios proveer alimento a toda esa región de Oriente Medio. Faraón no era líder espiritual. Dios no podía usar a Faraón para que eso ocurriera. Tenía que usar a un hombre de él, a un líder espiritual. Eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de muchos de nosotros. Tal vez no haya nada espiritual en construir almacenes y desarrollar un sistema de distribución de comida, pero esas actividades estaban en la agenda de Dios. Porque muchas veces estamos pensando en hacer tareas espirituales. No, póngame a cantar un corito, no, póngame a testificar, póngame a predicar. Toma esta compra y llévasela a la vecina de la iglesia. Trabajador social, consejero, consejera, psicólogo, psiquiatra de la iglesia. Vamos a hacer un comité y vamos a ponerlo a la disposición de esta comunidad para darle consejería, para darle apoyo, para darle sostén en medio de la crisis que está viviendo. En ocasiones, esa dicotomía que establecemos, ¿verdad? De que esto es espiritual y esto no es espiritual. Pues mire, la dimensión de la que estamos hablando es que todo lo que usted haga es espiritual. Le dieron una información para que la pase en una base de datos, eso es espiritual. Le dieron una información para que cree una página en Publisher o en algún programa de estos que crea hoja suelta, eso es espiritual. Todo lo que usted hace como líder espiritual va a impactar la gente que está cerca de usted. Iba a decir algo, tengo un pensamiento, no se me ha ido. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Porque una de las mentiras o uno de los pensamientos, interprete esta frase, esta palabra como usted quiera, pero uno de los pensamientos, una de las estrategias del enemigo con la iglesia en Puerto Rico, que a veces hasta nosotros como compañeros ministros, líderes en reuniones nos hacemos, pero con tanta iglesia evangélica que hay en Puerto Rico, ¿cómo es posible que Puerto Rico esté de esta manera? ¿Usted ha escuchado ese pensamiento? ¿Usted lo ha dicho? Yo lo he dicho, no se esconda ahora, yo lo he dicho también. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo ha estado trabajando en mi vida. Eso es una mentira del diablo. La iglesia está haciendo su trabajo. La iglesia está de pie en Puerto Rico. ¡Aleluya! Las iglesias están haciendo el trabajo. Yo en ocasiones me encuentro en algunas reuniones que yo digo, Dios mío, pero espérate. Dios mío, espérate, porque entonces la iglesia aquí en Puerto Rico está en una crisis tremenda. La iglesia aquí en Puerto Rico no está haciendo nada. La iglesia aquí en Puerto Rico no confiese eso, como dijo nuestro hermano Daniel. La iglesia en Puerto Rico está de pie. Los domingos en la mañana hay miles de iglesias levantadas en Puerto Rico, orando, ayunando, dando escuela dominical, dando servicios de consejería. La iglesia está en pie. ¿Usted sabe el otro lado de ese pensamiento? Gloria a Dios que la iglesia está en pie en Puerto Rico, porque si no las cosas estuvieran peores. Peores estuvieran. Dios nos ha dado liderato espiritual para llevar a Puerto Rico a la agenda de Dios. Los líderes espirituales se mueven con la agenda de Dios. Movernos con la agenda personal es muy fácil. Yo pienso, yo quiero, a mí me gustaría. Eso es yo, tenga cuidado con yo. Tenga cuidado con los yo. Agendas personales se rinden delante de la voluntad de Dios. A Dios no le preocupa cumplir los sueños y las metas y las agendas personales para construir nuestros propios reinos. Tengamos cuidado, porque en nombre de Dios también podemos construir nuestros propios reinos. Mi iglesia, aquí están mi iglesia, los santos de los últimos días. De un extremo al otro. Por un lado, los santos de los últimos días, los que no se contaminan con nadie, nosotros sí que somos santos. Entonces, por otro lado, los que estamos tan en nuestro mundo, a esa actividad no vayas, a ese congreso no vayas, no. Vamos a organizar nuestro propio congreso. No, a ese no vayas, vamos a organizar el nuestro. Aquel no vaya, vamos a organizar nuestro propio comité, nuestro propio grupo. Entonces comenzamos a dividirnos, comenzamos a fraccionarnos en nombre de agendas personales. Los líderes espirituales de los que estamos hablando se mueven con la agenda de Dios. Y la agenda de Dios es llevar a Puerto Rico y a la iglesia al lugar donde Dios quiere llevarlo. Esta actividad en este día está en la agenda de Dios. Y estamos nosotros que estamos en el liderato de la iglesia aquí en Puerto Rico, estamos viendo cómo Dios está levantando actividades como esta cada día. Más y más como estas. De hecho, una de las cosas que está ocurriendo es que Dios está levantando hasta laicos, líderes laicos. A mí me asusta porque tal vez Dios está diciendo, espérate, ya la pastoral del ministerio no tiene la sensibilidad de hacer estas cosas, déjame levantar al líder laico para que le toque la trompeta a los pastores y se levanten y organicen y busquen y se humillen delante de mí. Señor, nos ayude. Hacer la voluntad de Dios, toqué algo aquí. Hay que hacerlo en oración. Y buscando dirección de Dios. Para que tu agenda, para que mi agenda esté de acuerdo con la agenda de Dios. Me gusta la expresión de Jesús en Juan 4:34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Humanamente es un mal tiempo para leer ese verso bíblico, ¿verdad? Y usarlo de la manera ilustrativa como yo la uso. La comida nos satisface, la comida nos cae bien, la comida nos gusta. Pues mire, Jesús lo que está diciendo es, a mí me gusta hacer la voluntad de Dios. A mí me satisface hacer la voluntad de Dios. Mi comida, allí estaban los discípulos, en este relato que es de la mujer samaritana y lo que pasó después. Los discípulos habían ido a buscarle comida a Jesús y le trajeron pan o peces o un pedazo de carne. Y Jesús le responde de esa manera y los discípulos dicen, bueno, alguien le trajo de comer, alguien se nos adelantó y le trajo el almuerzo. Jesús no le estaba hablando de pan, ni de peces, ni de agua, ni de carne. Jesús le estaba diciendo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Los líderes espirituales comen también de esa comida. Y punto, y aparte, y que acabe la obra. Porque Jesús concluyó la obra. Muchos de los sueños de Dios para nosotros no fallan por Dios. Fallan por nosotros mismos. En enero la gente está llena de unción, está llena de poder, está llena de visión. Pastor, vamos a hacer esto. Pastora, vamos a hacer esto. Óigame, en enero como que la gente comienza el año con una energía y con una fuerza. Búsquelos en julio. Búsquelos en agosto, comienzan con un ímpetu enero, febrero, marzo, wow, se comen los niños crudos, búsquenlos ahora. No, lo que pasa es que llegó el tiempo de las vacaciones y la gente se va para aquí y la gente se va para allá y hay otras actividades en la iglesia. Termina diciembre y lo que comenzó con un ímpetu tremendo en enero está desinflado como un globo en diciembre. ¿Eso le pasa en los programas de su iglesia? O yo estoy hablando de algo que no ocurre. Yo estoy hablando de algo que no es cierto. Nos falta consistencia. Nos falta disciplina. Nos falta compromiso. Nos falta seguir la agenda de Dios y completar la obra que Él tiene para la vida de la iglesia. Preparando líderes para el presente. Necesitamos líderes. Una frase que yo usé hace unos minutos está sostenida de otra manera con un estudio de George Barna. Encuestó pastores generales de varias denominaciones cristianas en los Estados Unidos. Y solo un 6% contestó que creen que tienen el don de liderato. 94% de la pastoral que fue entrevistada, esto es en los Estados Unidos, dijo no tienen el don de liderato y son pastores. Por eso estamos como estamos. Si el pastor o la pastora, esto es en Estados Unidos, muchas de esas estadísticas no necesariamente reflejan la situación particular de nuestra isla o de otros países, hermanos, islas, hermanas, pero nos está dando un mensaje, nos está dando un mensaje. Ese pastor que me dice, ay, obispo Caraballo, ay, es que yo no tengo líderes aquí en la iglesia, ¿será que él mismo no es líder? ¿Será que él mismo no es líder? Porque un líder produce líderes. Un líder multiplica líderes. Un líder se desarrolla, marca la vida de su gente en el liderato. Oigan al pastor Daniel como dice, y perdone que lo cite, pastor, estoy aquí afuera. Mi iglesia está funcionando. Y él tiene un ministerio y sale, entra, Dios lo usa, lleva bendición a otros lugares. Hay pastores en Puerto Rico que no cogen vacaciones porque no quieren dejar sola la iglesia. Porque la iglesia se les cae. Dice, no, yo no puedo faltar un domingo al culto. Yo un domingo al culto. Y déjeme decirle que algunos lo dicen hasta con arrogancia, sacan el pecho y dicen, yo nunca he faltado un domingo a un culto. Y detrás de esa frase, lo que hay es algún tipo de arrogancia para decir, yo no confío en este liderato que está aquí, lo tengo en posiciones, pero no confío en ellos de tal manera que no me puedo ir ni un domingo para descansar. Para descansar, porque entonces las vacaciones no son para irse para viajes misioneros y para predicar. Las vacaciones son para descansar, para ponerse una chancleta y unos pantalones cortos. Si no lo quieren muy cortito aquí, pues mire, póngase los bermudas acá y vayas a coger sol y apague el celular. La iglesia es de Dios. Usted es líder, eso no quiere decir que yo no estoy echando a un lado mi responsabilidad. No, yo estoy siendo responsable conmigo mismo, que Dios me dice también, saca tiempo para ti, descansa. El otro lado de la moneda es que hay nosotros llamamos cuerpos de consejeros, juntas de oficiales, juntas de diáconos que dicen, el pastor no coge vacaciones aquí. Y algunos son tan espirituales, de esos líderes de las juntas oficiales y de cuerpo de consejeros que dice, el diablo no coge vacaciones, ¿cómo el pastor se va a ir de vacaciones? Miren que 3 semanas de vacaciones, si el diablo no coge vacaciones. Yo encontré la respuesta para esa gente que piensa y habla de esa manera. Mi ejemplo es Dios, mi ejemplo no es el diablo. A mí no me preocupa si el coge vacaciones o no coge vacaciones. El Dios al que yo le sirvo hizo la tierra y descansó el séptimo día. Líderes. Líderes, pastores que tengan el don del liderato. Y que no tengan temor en desarrollarlas. Hay unas cualidades internas del líder. Usted ha leído libros, han escrito páginas, miles de páginas. ¿Los líderes nacen o se hacen? La realidad es que ambas cosas. Hay personas que nacen con liderato, con capacidad en su DNA, herencia hereditariamente. Hay otros, déjenme decirles, la gran mayoría de los líderes que usted ve en posiciones de liderato hoy, pregúnteles y le van a decir: soy tímido. Soy tímido. Y yo, para no hablar de nadie, voy a hablar de mí. Yo me considero una persona tímida y soy tímido. Hay algunas cosas que me tienen que empujar, que me tienen que dar el golpe para que... Porque hay un elemento de timidez que a veces no lo perdemos en el camino, se mantiene ahí. Es la gracia de Dios que mira tu timidez, que mira tu excusa, que mira tu debilidad. Oh, para mí es timidez, para ti puede ser otra, cualquiera sea. Porque los líderes son personas ordinarias. Hay una cita ahí de este autor, Peter Senge, de la quinta disciplina, que señala: la mayoría de los líderes sobresalientes con los que he trabajado no son altos ni guapos. A menudo no son oradores. A menudo son oradores mediocres. No sobresalen en una multitud. No fascinan a la audiencia con su brillantez y elocuencia. Pero son líderes. Continúa diciendo este autor: más bien, lo que los distingue es la claridad y la persuasión de sus ideas. La profundidad de su compromiso y la apertura para continuar aprendiendo. Yo me encontré con el pastor Ramazat en el estacionamiento y saludamos a alguna gente, y en el camino salió esa frase, no sé si la recuerda: llegamos aquí a aprender. Venimos a aprender. Y usted tiene algo que aprender, pastor. Hay pastores que ya no se pueden sentar en un congreso como este. No se sientan ni en el salón de la escuela dominical. Porque ellos no hay que les enseñe. No, ya yo sé todo. Ya yo no tengo que aprender nada. El líder espiritual del que estamos ya hablando, líderes de la iglesia, líderes que el pastor organiza un seminario y buscan 20 excusas para no ir al seminario que el pastor organiza. Y detrás del psiqui, detrás de la psique de muchos de ese liderato es: yo no tengo que aprender nada. Yo soy el líder aquí. ¿Para qué yo tengo que coger un seminario? Yo no tengo nada que aprender. Una característica de un líder espiritual es que siempre está aprendiendo. Siempre estamos aprendiendo. Tal parece que hay poca correlación entre la efectividad de la persona y su inteligencia, su imaginación y su conocimiento. ¿Cómo se crea un líder? Permítame de esta parte hablar sobre este proceso de crear líderes. Las experiencias vividas nos forman como líderes. El orden en el que tú naciste, si eres el mayor, si eres el menor, si estás como el jamón del sándwich en el medio. Todo eso tiene un profundo impacto en el desarrollo como líder, la influencia de tu hogar. No podemos subestimar esa influencia en el desarrollo de un líder. Muchos líderes perdieron a su padre o a su madre cuando eran niños. No tuvieron la oportunidad de nacer en un hogar nuclear, en una familia, papá, mamá, hermanos, hermanas. Se ha observado interesantemente que muchos líderes famosos, y aquí pensando en términos generales, pero es interesante que aún en términos de líderes de la iglesia, líderes espirituales, cuando usted lee su biografía, cuando usted examina su historia, crecieron, nacieron y crecieron en hogares disfuncionales. Crecieron en un hogar donde se les abusó. Crecieron en un hogar donde la figura paternal estuvo presente. Crecieron en hogares donde el miedo, crecieron con miedo, crecieron con temor. Fue una realidad constante. su seguridad. Cuando yo crecía, el miedo nuestro era el cuco. ¿Cuántos recuerdan el cuco? Mira que el cuco viene por ahí el cuco a buscarte. Y la oscuridad, y uno tenía temor de la oscuridad. Todo niño tiene temor a la oscuridad, aún los adultos tienen temor a la oscuridad. Pero hay hogares que se han desarrollado alrededor del miedo, del temor. Y el Señor nos ayude a esta generación que se está levantando, del que están haciendo hoy, ahora mismo que están naciendo en todos los hospitales de Puerto Rico, y la próxima generación de los nurseries de nuestra iglesia que se están levantando. Si usted no tiene cuidado, usted y yo no tenemos cuidado, en una sociedad de miedo, de temor, eso les afecta en su desarrollo. Eso les marca, los marca negativamente. Como les dije hace unos minutos, algunos líderes religiosos no han estado exentos de crecer en hogares disfuncionales también. Sea bueno o malo, no hay manera de escapar de la influencia del hogar en la formación de un líder. Tú y yo no nos dimos en un vacío. No estamos en un vacío. Yo vengo de una familia, yo tuve mamá, tuve papá, tuve abuelitos, tuve abuelitas. No hay manera que yo me desconecte de ese pasado, de esa herencia. Que Cristo la redimió, amén. Que Cristo hace nueva todas las cosas, amén. Que hay procesos en los que Dios tiene que seguir trabajando con ellos, amén. Pero no lo podemos quitar, no podemos escapar de esa herencia. Que Dios por su gracia y por su misericordia nos hace nueva criatura y hace nuevas todas las cosas, amén. Pero eso no me desconecta. Porque eso tampoco es una excusa para desconectarme de mis raíces y de mi herencia. La gracia de Dios. ¿Cuántos han experimentado la gracia de Dios? Yo estoy aquí por la gracia de Dios. Usted y yo estamos aquí por la gracia de Dios. Nos ha transformado en líderes saludables y exitosos a la gloria de Dios. Hay otros que lamentablemente no han sido capaces de aceptar esa gracia que los libera de un pasado problemático. Crecieron como adultos con sentimientos de inferioridad, incapacidad y enojo. Todo esto a pesar de sus éxitos. Entiéndame bien. Hay líderes cristianos, líderes religiosos que Dios los ha bendecido, que han logrado éxito en la vida de la iglesia y en la vida ministerial o pastoral, pero todavía están arrastrando su pasado. Y lo reflejan en reuniones con sus líderes. Lo reflejan en decisiones que toman. Lo reflejan cómo tratan el rebaño, cómo tratan las ovejas. Inconscientemente muchas veces. Hay un libro que me regalaron. Lo tengo allí, esos libros que uno no puede leerlos todos a la vez, ¿verdad? Pero lo tengo allí, pero el tema solamente. Y este otro libro lo cita. El tema es Venciendo el Lado Oscuro del Liderato. The Dark Side of Leadership. El liderato tiene un lado oscuro que hay que vencerlo. Dicen estos dos autores que muchos de los líderes cristianos de hoy en día continúan siendo motivados, aunque inconscientemente, por ese pasado disfuncional. Y una de las grandes limitaciones de esos líderes espirituales es la incapacidad de entender y reconocer que su pasado impide su efectividad en el presente. Líderes espirituales, líderes de iglesia, líderes pastorales y ministeriales que son impulsados todavía por las cicatrices del pasado. Deténgase un momento. Y levante su mano y dígale: Dios, sigue trabajando en mí. Yo quiero ser el líder que tú quieres que yo sea. Y si todavía hay una área de mi pasado que yo necesito resolver, que necesito sanar, la pongo en tu altar en esta hora. Y te pido que me ayudes a sanarla y a resolverla desde hoy. Aunque sea doloroso, aunque yo no quiera aceptarlo, ayúdame a ser el líder espiritual sano de mi pasado que tú quieres que yo sea. Amén. Hermanos y hermanas, necesitamos ser líderes sanos. Y si usted no tiene cuidado, no importa el nombre y el título que usted tenga, usted también se enferma. Yo me reuní hace unos días con un grupo de líderes de una iglesia y yo les dije, yo necesito que ustedes me perdonen si yo les he ofendido, porque yo necesito estar sano. Para dirigir esta iglesia yo necesito estar sano, porque la gente hiere a uno. Óigame, esto de ser líder no es fácil, la gente no es fácil. Y mire, Moisés bajó de la nube que estaba llena de la gloria de Dios y encontró al pueblo adorando un becerro, danzando alrededor de un becerro, él recibiendo la ley allá en el monte y ellos danzando y bailando alrededor de un becerro. Y quebró las leyes que Jehová le había entregado allí en el monte. Somos de carne y hueso. Los líderes espirituales son líderes de carne y hueso. Necesitamos sanidad en nuestras relaciones, sanidad en nuestro liderato, líderes sanos para una iglesia sana, para sanar a Puerto Rico. Porque seamos realistas. Podemos pretender con nuestra boca sanar a Puerto Rico y salir de este lugar. ¡Wow! Vamos a sanar a Puerto Rico. Sánate tú primero. Sanémonos, para incluirme yo. Sanémonos. Seamos un líder sano, seamos líderes sanos para sanar a nuestro Puerto Rico. Los líderes se forman y se crean en los fracasos. Ustedes han escuchado conferencias de motivación, predicaciones de motivación, enseñanzas de predicación, de motivación. Los fracasos son una fuerza poderosa. Dios crea líderes aún en los fracasos. El fracaso en sí mismo no te afecta. Es que tú vas a hacer después de fracasar. ¿Cómo tú te vas a desarrollar después de ese fracaso? El fracaso no destruye a un verdadero líder. Al contrario, desarrolla su carácter. Forma tu carácter. Winston Churchill, este político destacado, que se menciona con tantas frases, ¿verdad? De no te rindas. Hay tanto que aprender de este líder, desde ese punto de vista secular. Definió el éxito de esta manera tan interesante. Éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Ir de fracaso en fracaso sin perder las fuerzas. Sin perder el entusiasmo. Entusiasmo. Las crisis crean líderes. Eventos de los que usted no tiene control, que muchas veces tienen el efecto de un fracaso, pueden aplastar a un futuro líder o desarrollar su carácter y llevarlo a mayores logros en el futuro. Usted decide qué usted va a hacer con la crisis. luchas personales. Hablamos de eso hace unos minutos. Experiencias en nuestra formación que afectan nuestro crecimiento y desarrollo como líderes posteriores. D.L. Moody, interesantemente, uno de los predicadores más conocidos que ha habido en la historia de la Iglesia Evangélica Cristiana en los Estados Unidos, fundó una universidad poderosa aquí en Chicago. Durante su niñez no dio señales de que iba a ser un gran predicador. Su gramática era pobre. Yo he sido profesor en el colegio bíblico, la Universidad Teológica Nuestra. A mí me gusta leer todos los trabajos. Sí, porque si yo le asigno un trabajo a los estudiantes, ellos pasan trabajo para escribirlo, pues yo debo pasar trabajo para leerlo. Y le hago marcas y le corrijo. Los corrijo. Y déjeme decirle que había algunos trabajos de esos que ya en la tercera página yo me cansaba de corregir. Porque la gramática del estudiante es una gramática pobre. Después preguntaba indirectamente, es que yo no sé escribir bien en la computadora, eso yo escribí de dedo a dedo, lo hice yo, ustedes, me amanecí. Cuando uno lee el contenido, siguió las instrucciones, hizo el trabajo, desarrolló la temática. No nos equivoquemos de que, como este ejemplo, una gramática pobre, le pongamos una marca C, D, F. Digo, si saca F no puede pasar la clase, ¿verdad? Pero estudiantes de C y de D. La experiencia nuestra en muchas ocasiones, en la experiencia educacional y en la experiencia de institutos bíblicos y universidades teológicas, es que los que se destacan posteriormente en el ministerio no fueron los magna cum laude. Los que se destacan en el ministerio no es los que salieron de la graduación con el cuello así virado porque están cargando medallas y premios. Los aplaudimos y ganaron, sacaron buenas notas, fueron magna cum laude. Pero la realidad es que los que se desarrollan posteriormente en el ministerio pastoral y en el ministerio en general, son aquellos que por gracia de Dios apareció su nombre en el programa. Se graduaron. Gloria a Dios, me gradué. Pero tienen la pasión, tienen el compromiso, tienen la vivencia, tienen el testimonio, tienen el deseo de hacer la voluntad de Dios para su vida. Ese Moody, cuando comenzó a hablar, no le dieron parte en la iglesia. Los cultos de oración, cuando comenzó a hablar, lo mandaron a sentar. Le pidieron que se abstuviera de hablar en público y posteriormente fue uno de los grandes predicadores del Evangelio. Algunos líderes de la iglesia tuvieron experiencias románticas que les rompieron el corazón cuando eran jóvenes. Wow. Parecen que son prerrequisitos para ser líder. Son necesarios en nuestro desarrollo. Lea biografías de líderes exitosos y observará que ninguno disfrutó de un camino fácil hacia el liderato. Vea a Moisés. Muchos de los grandes líderes de la Biblia fueron asesinos. No estoy fomentando el asesinato, ¿verdad? No estoy diciendo ahora vaya y mate dos o tres. No entienda. Es el Dios que toma las experiencias duras del camino. Tampoco se lance a buscar experiencias duras de esta, ¿verdad? O sea, tampoco ahora diga, espérate, como yo nunca he fracasado, debo buscar una experiencia de fracaso, a ver si me levanto como líder. No es que ahora salga buscando crisis y fracaso y desencanto amoroso, no. Es que es parte del proceso. Tome cada experiencia como una herramienta de aprendizaje. ¿Qué Dios me está enseñando con esta experiencia? ¿Qué yo tengo que aprender en esta experiencia? Hay éxitos y hay fracasos en la vida de todos y cada uno de nosotros. ninguno está exento. Y no estamos exentos nosotros y no están exentas las generaciones que vienen. Hay que preparar la próxima generación. Hay que cuidar de nuestros niños y de nuestras niñas. En mis tiempos había presidente de jóvenes. Ahora lo hemos eliminado, ¿verdad? Lo hemos eliminado. Ahora no hay ni sociedad de niños en alguna iglesia. Ahora hay un despertar. Gloria a Dios que está despertando esa cuestión de y esa visión de ministrar a los niños. Pero en mi tiempo yo no sabía eso que era. Pero era presidente de los niños. Presidente de los niños. Y le daban a uno un papelito para que dijera lo que tenía que decir. Ahí crecí yo. Ahí Dios me fue formando. Nuestros niños necesitan experiencias de formación en la iglesia. Escúcheme y entiéndame bien. No estoy en contra de ellos, pero ahora los sacamos para el nursery, para que no le quiten la comunión al papá y a la mamá. A mí no me sacaron para ningún nursery. Cuando me inquietaba, me miraban y solamente con mirarme, yo sabía lo que me estaban diciendo. Y si tenía sueño en la falda de mami o en el piso de la iglesia. Óigame, pero cuando el Espíritu Santo descendía, la banca donde estaba durmiendo se sacudía y yo me despertaba. Y veía a la gente danzando y veía a la gente corriendo. Ahora lo sacamos al nursery, ahora lo sacamos fuera para que no vean. Bueno, el problema es que ahora ni ocurre eso. A veces ni ocurre que el mover del Espíritu Santo en el culto. ¿Qué van a experimentar si nunca lo han visto? ¿Qué van a experimentar si no saben lo que es el mover de Dios? Tengamos cuidado. Yo sé el lugar del nursery y yo sé el lugar y yo entiendo la dinámica, pero tengamos cuidado que separándolos tanto de la iglesia no tengan una experiencia contundente con el Cristo al que nosotros servimos. Porque después de todo, cuando usted examina muchos de los líderes de la iglesia, Dios no los llamó cuando eran adultos y grandes, los llamó cuando eran niños y adolescentes. Atendamos los niños, preparando líderes para el presente. Los líderes del presente en su iglesia están con la niñez. Están con los adolescentes. Ay, pastor, pero es que se ponen mahones. Ay, pastor, pero es que vienen con el pelo parado, lleno de jelly. Yo no lo tengo muy parado, pero tengo jelly también. En mi tiempo era brillantina alca. ¿Recuerdan brillantina alca? Y yo no me la untaba porque a mí me recordaban coco pelado, ¿verdad? Pero en casa siempre había un potecito de brillantina alca para papi y para mi abuelo. Es lo mismo en otra dimensión. Tráigaselo con el mahón. Algunos, mire, usted se ha dado cuenta que ahora los mahones los venden rotos. Antes uno cuidaba de que no se rompieran, ahora se los venden rotos ya. Y llegan con un roto en la rodilla, un roto acá. Hay pastores que llegan con los pantalones rotos, con el mahón roto, llegan con ticheles, llegan. Que lleguen. Ahí están los líderes. Que yo crecí escuchando tríos y Débora Velázquez y gloria a Dios por esos tríos y esos ministerios. El mío tiene 10 años. Tuvimos la convención nuestra de jóvenes aquí en Mayagüez, allí en el Palacio de Adoración. Y ellos nos prestaron el templo, pero tenían una feria de Navidad y una actividad. Y cuando salimos de la actividad, estaba Alex Zurdo ministrando. Y por allí se arrimó Ildefoncito, tenía 9 años, va a tener 11, estaba más pequeño que ahora. Y le gustó la música. Y ahora tengo que comprarle los discos de Alex Zurdo. Y voy en la guagua, yo quisiera estar escuchando a Débora Velázquez o estar escuchando otra cosa, pero me dice, papi, pon a Alex Zurdo. Y está pendiente cuando hay un concierto y cuando tengo que llevarlo a los conciertos de Alex Zurdo. ¿Saben qué? Me he puesto a escuchar las letras de Alex Zurdo, la letra de la música de Alex Zurdo, que el ritmo es ese de rap y el movimiento ese que yo no sé hacer porque yo no soy de esa generación y él lo hace bien. Mire, ahora le están invitando para que cante raps en las iglesias, al de 10 años mío. Pero qué bueno que ama al Señor. Qué bueno que está buscando de Dios. Queremos preparar líderes para el presente. Márquelos. Está el movimiento Ventana 414. 414. Hay una actividad próximamente en octubre, ¿verdad? A fin. Yo le escuché hace como año y medio, le escuché en una conferencia allá en Estados Unidos, la Ventana 414. El que creó la Ventana 1040, en términos de latitudes y longitudes, ahora está hablando de hay que salvar la generación entre 4 y 14 años. Quiere preparar líderes para el presente, salga de este congreso con una visión clara. Voy a trabajar con ese grupo de niños y de niñas de 4 a 14 años. Póngase de pie y dele una alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Líderes espirituales que producen líderes espirituales para una iglesia espiritual, para una iglesia sana que va a sanar a Puerto Rico. Vamos a sanar a Puerto Rico en el nombre del Dios que tiene una agenda para nosotros en esta hora. Pastor Caraballo, Dios le bendiga y muchas gracias. Fuerte el aplauso para el reverendo Ildefonso Caraballo, obispo de la Iglesia de Dios Vision Board, vicepresidente de la Fraternidad de Concilios de Iglesias Pentecostales en Puerto Rico y siervo de Dios.